cada latido del corazón del planeta me acerco más. Y las preguntas que quedan sin contestar se derriten. Y las lágrimas que corrían con un río africano ahora se navegan hacia la verdad. Los tambores me llaman. Me llaman por un nombre que sale de la profundidad del mar. Un mar infinito. Es la voz de mis ancestros. Me dicen ven. Y a ti también te llamo. La temporada de indecisión ha pasado. Y con el regreso de la luna sabia, te invito a la claridad. Una claridad que alumbra el camino a nuestra salvación. Los tambores nos llaman. Los tambores nos llaman y reclaman la bondad. Y exigen que nuestros corazones se abran para recibir este alimento de espíritu. Imploro que nunca olvide el sonido de manos humanas golpeando sobre cuerpo, formando verdadera poesía divina. Hoy los tambores nos llaman. It is time to answer the call. It is time to answer the call. It is time to answer the call. It is time to answer the call. It is time to answer the call. It is time to answer the call. It is time to answer the call. It is time to answer the call. It is time to answer the